segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Bueno, mi nombre es Cindy Corrales, soy de Chile, de Santiago, de la capital. Participo en diversas organizaciones como la Muralista La Matraca y la Editorial Quimantú, que son espacios autogestivos que trabajan desde el arte y la cultura, porque en el caso chileno el proceso cultural está absolutamente privatizado, los libros tienen un impuesto del 19%, no llegan a los sectores populares ni a los barrios donde nosotros vivimos. Por lo tanto, como organizaciones hemos levantado dos ferias durante el año, que una se llama Con los libros yo me libro y otra se llama América Latina desde abajo. ¿Qué hacemos? Es itinerancia de ferias de libros donde se cruza la danza, la poesía, el teatro, el lanzamiento de libros en barrios donde esto no llega. Principalmente nos organizamos de manera horizontal, formamos asambleas, vamos sumando gente. En un comienzo esta propuesta de feria itinerante surgió de la organización, pero afortunadamente la fueron tomando las propias organizaciones territoriales y trascendió al espacio organizativo, que es lo que nos parece fundamental para trabajar la autonomía. En el espacio somos principalmente mujeres, hay 3 o 4 compañeros que participan del espacio. Eso ha potenciado también otras dinámicas de acompañamiento, de acuerpamiento y principalmente de ver y trabajar en los territorios desde la sensibilidad femenina.